pasa las horas cantando. Con los ojos bien cerrados, siempre rojos como la amapola. Solo 15 años más viejo, con la misma cazadora, con el corazón de lata y en su pecho solo telaraña. Dime quién te despertará, te devolverá la felicidad de tus sueños rotos. Dime quién te despertará, te devolverá la felicidad de tus sueños rotos. Quien te despertará, te devolverá la felicidad de los sueños rotos. Dime quién te despertará, te devolverá la felicidad de tus sueños rotos. Todo lo que miras está nublado, las cosas que piensas se van a otro lado. Lo único que te hace disfrutar es cantar y soñar, que todo volverá a empezar. Todo lo que miras está nublado, las cosas que piensas se van a otro lado. Lo único que te hace disfrutar es cantar y soñar, que todo volverá.